como luceros en el firmamento. Mi alma vive de ensueños y también de enojos, porque tú tienes dueño y ese es mi tormento. ¿Qué podría yo hacer? Dime tu mujer para que me miraras. Si tú sabes bien que sin tu querer tal vez no cantara. ¿Qué podría yo hacer? Dime tu mujer para que me miraras. Si tú sabes bien que sin tu querer tal vez no cantara. Mírame a mi negra, por favor, que yo te daré mi corazón. Quiéreme tú con dulce pasión, que yo te daré todo mi amor. Amigos, Eno Guzmán y la gran Mónica Naya, presente y futuro del Magdalena. Asemejan a las noches misteriosas. Yo quisiera ver reflejado tu amor en tu mirada tierna, dulce y temerosa. ¿Qué podría yo hacer? Dime tu mujer para que me mirara. Si tú sabes bien que sin tu querer tal vez no cantara. ¿Qué podría yo hacer? Dime tu mujer para que me miraras. Si tú sabes bien que sin tu querer tal vez no cantara. Y un ángel que me guía desde el cielo, mi tío Ricardo Maestre. Mírame a mi negra, por favor, que yo te daré mi corazón. Quiéreme